que nosotros escuchamos a alguien, y también entonces siempre que escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos desde un lugar personal, ubicada en un momento personal, en la época también. Por tanto, nosotros no escuchamos lo mismo, aunque oigamos lo mismo. Cada uno escucha algo diferente de acuerdo a la situación de la cual está viviendo. Entonces, un adolescente que escuche la carta de San Pablo donde dice: hijos, obedezcan a sus padres. El adolescente que escucha ese texto se pone nervioso porque está en conflicto con la obediencia. O si escuchamos que Jesús le dice a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7, siempre, no tenés que perdonar una falta grave de tu cónyuge, no querés agarrar del cuello a Jesús que te está pidiendo que perdones al que te traicionó. Ahora, si sos el que traicionó, escuchás que hay que perdonar 70 veces 7, decís: qué bueno que yo soy bueno. Pues, él me comprende, está diciendo que me tiene que perdonar. Depende entonces cómo estés ubicado en la vida, en qué momento estés atravesando, escuchas algo diferente. Nosotros nos toca escuchar este evangelio, que ahora explicaremos, en una época de la Argentina, donde creo que todos coincidimos que hay una gran crisis en el ámbito de la justicia, que hay un gran déficit de justicia, un doble sentido de la justicia conmutativa. Los delitos no son castigados, por eso hay tanta impunidad. Y cuanto más alto es el delito, más grave es el delito y más poderosa es la persona que necesita ser o que debe ser castigada para reparar el daño social, menos se la castiga. Mucha impunidad. Y en el ámbito de la justicia distributiva, bueno, tenemos, ya sabemos, tenemos el 30% de pobres. Entonces también hay una gran crisis de justicia social en este sentido. Y cuando una sociedad que arrastra años de impunidad en el ámbito penal, corporativo, hay una gran injusticia, que arrastra años de injusticia social, la sociedad va generando un mecanismo de un espíritu, una actitud, una revancha, un espíritu justiciero. Si estamos crispados, queriendo que metan en cana a todos, a todo el que hay que meter en cana, digamos. O queremos que se castigue todo lo que hay que castigar. Y los que la están pasando muy mal desde el punto de vista social, económico, también salen a la calle con sus piquetes, sus carteles y su agresividad para reivindicar justicia social para ellos. En gran parte de nuestra crispación como argentinos tiene que ver con la falta de justicia. Bueno, desde ese lugar estamos escuchando este evangelio, donde Jesús propone una parábola mostrando un rostro de Dios absolutamente superador de toda justicia. No un Dios injusto, sino un Dios infinitamente más que justo. Los que escuchemos este evangelio con un espíritu justiciero, revanchista, de reivindicación, y no nos va a ser fácil comprenderlo. Bueno, Jesús propone una parábola del reino, donde hay una viña, el dueño de la viña. En las parábolas del Nuevo Testamento, la viña del Antiguo también, la viña es una metáfora del pueblo de Israel. Ahora el pueblo del Nuevo Israel, la iglesia recién naciente, esa es la viña. Participar y trabajar en la viña significa los judíos llamados a formar parte de este pueblo, los llamados a formar parte del pueblo de Dios. El dueño de la viña es Dios, claramente. Y entonces, Mateo, el evangelista, tiene una comunidad a la cual va dirigido este evangelio de Jesús, con esta parábola para ellos. ¿Cuál es la comunidad de Mateo? La comunidad formada por judíos, mayoritariamente, convertidos a la fe cristiana. Judíos que tienen tradiciones milenarias de práctica religiosa, de preceptos de la ley de Dios, tienen la Biblia, tienen la Torá, los comentarios. ellos saben, tienen ritos, tienen prácticas, tienen ayunos, tienen una actitud de solidaridad, todo está estipulado en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Bueno, pero además de esa gran cantidad de judíos convertidos a la fe cristiana, en la comunidad de Mateo hay algunos paganos. Los paganos son los que no tienen la menor idea de la Biblia, porque no son judíos, de las costumbres bíblicas del pueblo de Dios, porque no son judíos tampoco. Son gente que pertenece a otro horizonte cultural, social también seguramente, con otras costumbres, probablemente con otra ética. Pero han creído en el uso del Evangelio y tratan de vivirlo y formar una comunidad. La primitiva iglesia, el primer siglo de la iglesia de Jesús, atravesó una enorme grieta entre paganos y judíos, todos cristianos ahora. Porque no se saldan esas grietas, no se eliminan de un día para el otro. Entonces, los cristianos judaizantes tenían mucho desprecio en algún punto, mucho celo, mucha rivalidad contra los cristianos paganos. El planteo de la parábola significa que los llamados, los obreros llamados a trabajar en la viña por el amo, a la primera hora estuvieron toda la jornada soportando el peso del calor y del trabajo todo el día. Los últimos en ser llamados laburaron una hora, reciben exactamente la misma paga, un denario, que es el salario de un día, lo reciben igualmente. Entonces los de la primera hora se enojan. Dicen, pero como a ellos que trabajan una hora les da lo mismo de nosotros. Y la respuesta del dueño de la viña, que es la respuesta que Dios quiere darle a la comunidad de Mateo, es muy inteligente. Yo les doy a ustedes lo que había pactado con ustedes, soy justo, porque prometí un denario, aquí tenía el denario. Agarralo, tomá, andate a tu casa. ¿Por qué me querés impedir que yo disponga de mis bienes como yo quiero? Si yo quiero darle a este que trabajó una hora la misma que a vos, eso es cosa mía, le dice el dueño de la viña. Y aquí entonces aparece una frase que es la clave para interpretar este evangelio. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Le dice el dueño de la viña. Y acá hay un gran conflicto, digamos, en todos los cristianos, en los católicos, en todos los católicos practicantes, enseñando de la primera hora, los practicantes desde chiquitos, que tienen el currículum. Yo empecé siendo monaguillo a los 5 años, y ahí en más fue haciendo carrera, ¿no? Como católico. Bueno, esos católicos a veces tienen una sensación de que Dios les debe a ellos, que trabajaron, diríamos, usando el lenguaje de la palabra todo el día, toda la jornada, les tiene que dar a ellos algo más que a los nuevos cristianos convertidos, ya de grandes, convertidos, pero en este tiempo, toda su vida fue media, viste, alejada, qué sé yo, que el otro hicieron del tiempo y se entra a la comunidad, digamos, hay una especie de reivindicación de los ortodoxos cristianos de la primera hora, de que Dios tiene que ser muy exigente con todos los demás, porque ellos están cumpliendo y trabajando y fatigando la fe desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo es esto que Dios ahora le va a dar la comunión a todos los que recién se convierten, a todos los separados, a todos los... Hay un doble lío con este tema, ¿no? Hoy les mandaron una nueva carta al Papa diciendo que tiene 7 herejías, el Papa, bueno, una gran cantidad, digamos, de reclamo, porque puede ser que Dios sea injusto al ser misericordioso. Entonces la frase, la pregunta del dueño de la viña, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Aquel que necesita que Dios sea bueno, no toma a bien el pecador o el recién iniciado que arranca, que asoma el hocico hacia la parroquia, que se acerca. ¿Qué necesita? Que el cura lo trate bien, que la secretaria lo trate bien, que la catequista, que los jóvenes, todos. Vení, dale, vení, vení. Oh, primera que yo vengo de otro. Bueno, necesitan la bondad, porque se siente como alejado, como lejos. El que necesita que Dios sea bueno, disfruta la bondad de Dios. Pero aquel que viene desde la más tierna infancia, siendo muy coherente con su fe, fatigando su fe, cumpliendo su precepto, levantándose todo el domingo por la mañana para ir a misa, perdiéndose un partido de fútbol, un viaje, esto, porque hay que ir a misa, todo eso, no necesita que Dios sea bueno. ¿Por qué? Porque él cumple absolutamente todo lo que hay que cumplir. Le interesa que Dios sea justo, por tanto, que le premie a él todos sus esfuerzos y que sea coherente y no, digamos, recompense a los que no tienen millas acumuladas, puntos sumados en su cuenta espiritual, solo se le aparecen a la fe. Y entonces son personas un poco reivindicativas, son católicos más fundamentalistas, digamos, donde se da este tipo de reacciones. Yo estoy seguro que en esta comunidad no existe esa grieta, si existe mínima. Pero igual me quedo pegado a esta frase porque tú vas a ver que yo sea bueno. ¿Por qué? Porque en última instancia, el mensaje del Evangelio es: ¿qué imagen tenemos internalizada nosotros de Dios? La imagen que tengamos de Dios siempre va a hacernos ruido cuando Dios se manifiesta de un modo diferente a esa imagen que tenemos internalizada. Ahí el profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, dice cómo se separa el cielo de la tierra, así dista se separa los criterios y los pensamientos de ustedes de los criterios y pensamientos míos. ¿Cuánta distancia hay entre cielo y tierra? Infinito. Bueno, Isaías es un deporte poético, dice: hay una distancia infinita. Dios dice: hay una distancia infinita entre lo que ustedes piensan y los criterios de acción de ustedes con los míos. Entonces, en la fe, creer en Dios, hay un enorme desafío. Y hay como, digamos, una doble posibilidad. Por eso es un desafío riesgoso, ¿no? Crecer en la fe significará o pretender que Dios sea como yo y que Dios tenga los criterios que yo tengo y tome las decisiones que yo tomaría. Y cuando eso no ocurre, hay un montón de católicos que colapsan porque Dios pareciera que está haciendo otra cosa distinta a lo que yo creo que debería ser. Y entonces Dios es injusto, o es mal, o es arbitrario, se enoja con Dios, porque Él, Dios, no es como yo quiero, necesito, digo, tiene que ser. La otra alternativa, no es justamente la contraria, ¿no? Querer convertir a Dios a mí, sino convertirme yo a Dios. Y es una distancia infinita la que me separa a mí, a mi inteligencia, a mis criterios, a mi corazón, a veces arrugado o achicado por las pruebas de la vida, los dolores de la vida. Uno se va como avanzando con un corazón mucho más egocéntrico. Convertirme al corazón dilatado, infinitamente misericordioso de Dios, abrir mi cabecita, digamos, cerrada en la ortodoxia de la letra de la ley del catecismo, abrirla con un forceps enorme, forceps a los viejos, a los viejos. Cierro paréntesis. Abrirla con fuerza en la mente para que mi mente y mi corazón, sobre todo, se conviertan a la de Dios. Esto es el gran desafío del cristiano. No creer en Dios, sino creer en el Dios que se me va manifestando a lo largo de la vida. Me va a veces confundiendo, me va cuestionando, me va diciendo: yo soy más que lo que vos sabés que soy, que lo que vos crees que soy. Soy más. Entonces, aprender a convertirme yo a él para no tener que convertirlo a él a mí, reducirlo a una ridícula caricatura como es la del Dios de muchos católicos rarísimos y resentidos con los demás. Bueno, ese es el gran desafío de ya no vivir entonces el empeño de convertir nuestro corazón directamente a la de Dios y vivir entonces la alegría de la fe de ese modo, porque toman a mal que yo sea bueno. Bueno, la pregunta nos tiene que repicar siempre a nosotros. A ver, ¿por qué me molesta que Dios perdone a todos? ¿Por qué? Porque quiero que Dios sea como yo, que no perdona a todos. Bueno, ok. Ya el Evangelio convertido.